Sin decirme un adiós, olvidando que llevas la fuerza de un beso que roba mi amor. Hoy sufre como sufrí por ti, para yo acostumbrarme, para acostumbrarme a vivir sin ti. No esperes que yo vuelva fácilmente, si sabes que un día yo juré ya nunca, nunca más volver contigo, ya nunca, nunca más volverte a ver. Sufre como sufrí por ti, para yo acostumbrarme, para acostumbrarme a vivir sin ti. Nunca más volver contigo, ya nunca, nunca más volverte a ver. Hoy sufre como sufrí por ti, para yo acostumbrarme, para acostumbrarme a vivir sin ti.